He nacido entre obreros de plantación, trabajando, allá he sufrido en el pueblo de Tabaco. Nuestra casa, una pocilga, mi padre la bebida se dio. Tú comprendes por qué odio este pueblo de Tabaco. Yo no conozco nada más. Tú comprendes porque odio Tobacco Rock. Sin embargo, no claudico, yo me marcho a Nueva York. Haré fortuna, seré rico y volveré a Tabaco Road. Yo me traigo dinamita y volaré la chota sin compasión. Yo construyo algo bueno, lo llamaré Tabaco Road. Pero es mi hogar, yo no conozco nada más. Ni comprendes porque odio Tobacco Road.